Radio Nuevo Mundo te invita a escuchar la retransmisión del programa de domingo a domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad, presentan... De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo, es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción, a través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. ¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? De domingo a domingo, sin restricción. Recién comenzando el programa, cuando son las 10:05 de la mañana, a pesar de que por Facebook nos decían que estaba, que ya Javier había comenzado un programa por cuenta de ella, que esta cuestión ya ni siquiera es una... Javier está manejando los mandos técnicos de Zoom, de Facebook, de, y hace lo que quiere. ¿Cómo está, Javiera? ¿Estamos todos conectados? Gracias a ustedes. Estamos todos conectados, todos en orden. ¿Y por qué me estaban escribiendo que Facebook estaba ya transmitiendo el programa? ¿Cómo era eso? ¿Qué sucedía? Porque empieza un minutito, lo puse a transmitir cuando empezó el ruido del programa. Ah, por eso que me reclamaban, decía, ¿por qué no hablan? ¿Por qué no hablan los panelistas tan esperados? Bueno, un saludo para Hugo Guzmán, que está ahí. Imagino que no era el ruido, que era la... La música. Alguien se está. La próxima semana la ponemos aquí, ya. Patricio Palma, ¿cómo está? Gusto saludarlo. Muy bien, aquí estamos. Todo listo, todo dispuesto ya. Todo listo, todo dispuesto. Está un poquito bajo el audio de Patricio, ¿no? Bueno, ya. Ya estamos conectados todos los que comenzamos este programa de domingo a domingo sin restricción, domingo 12 de abril del año 2020, y por supuesto siempre esperando hacer un pequeño resumen de lo que ha sucedido la semana, pero esta vez el resumen es pandemia, y en la pandemia algunos que han sacado réditos políticos bastante más grandes de los que porque han usado y abusado de los medios de comunicación. Está el caso concreto de los alcaldes, y particularmente de uno que pues, dice que en su comuna está todo bajo control, no ha crecido nada, pero es la comuna más pudiente del país, que es Las Condes. El alcalde Joaquín Lavín ha abusado de una manera espectacular y espantosa de los medios de comunicación, particularmente de la televisión y de los matinales. Bueno, también el otro regalón es el alcalde de Puente Alto, pero tiene una cierta justificación en el sentido de que tiene una población en riesgo bastante grande todo el tiempo. Ha reclamado bastante porque haya una cuarentena absoluta en su comuna, sin embargo le partieron la comuna en dos y le dejaron un lado con cuarentena y otro lado sin cuarentena. Hay cuestiones que todavía no logran entenderse claramente de lo que sucede con los criterios que usa la mesa COVID-19 del gobierno. Entonces hay reclamos permanentes de los alcaldes, de particularmente de los que están en los sectores más populares, porque esto no reciben información suficiente para poder tomar decisiones comunales, que son los que tienen que llegar más directamente con las personas. Bueno, esto sucede en casi todos los municipios. Los alcaldes han jugado un papel muy importante en algunos casos, y en otros también de mucho abuso, como el alcalde, vuelvo a repetir, la UDI se ha aprovechado, y la UDI, digo, Lavín y el alcalde de Florida, de la Florida, el alcalde Carter, que son los que han estado, prácticamente lo sacan a título de nada por los distintos matinales de la televisión chilena. Bueno, vamos a hacer un pequeño análisis. Perdón, Julio, un paréntesis. El porcentaje de alcaldes que más han aparecido en los matinales, los cinco primeros, en los últimos 15 días, son todos de derecha. Todos de derecha, exactamente. Sí, eso es, y particularmente de la UDI. Me imagino que encabeza Joaquín Lavín, porque si no sería una mentira. Sí. Cacati Barriga. Cati Barriga, claro. Entonces, bueno, y los que tú mencionas. Bueno, además la Cati Barriga es la nuera. De la presencia, Patricio, de los alcaldes. A mí me llamó mucho la atención que entre los 20 primeros no figura Daniel Jadue, no figura Jorge Schatz, que son tal vez las figuras más destacadas del mundo de la izquierda. Curioso, ¿no? Sí, la curiosidad es bastante grande. Bueno, comencemos con el análisis a partir de esta situación. Javiera Reyes, le damos la palabra de inmediato. Acuérdense que es cortito, ¿no? Le puedo dar mi pase, que estoy terminando de ver a alguien y retomo después. Estoy terminando de ver temas de la transmisión. ¿Cómo, perdón? Estoy terminando de ver unos temas de la transmisión. Bueno, perfecto, perfecto. Ya. 3 minutos. Ya, don Hugo Guzmán. Sí, mira, yo solamente para iniciar, solo porque, bueno, hay muchos temas que se pueden ver en relación de la pandemia. También en esta semana han habido situaciones en materia de derechos humanos muy sensibles. Estamos a puertas de que el presidente Sebastián Piñera pudiera otorgar un indulto por lo menos a unos 6 represores que están cumpliendo condena en Punta Peuco. Supimos del fallo de la octava sala de la Corte de Apelaciones, que absolvió y rebajó penas a 17 represores que están vinculados a la desaparición y ejecución de 17 víctimas de la dictadura, entre ellos, fíjense, la familia Recabarren. Y sigue siendo muy sensible también toda la situación que se está presentando a nivel de despido, de rebajas parciales o totales de salario, etcétera. Bueno, son puntos que están ahí sobre la mesa en torno de la crisis sanitaria que estamos viviendo. Y solamente terminaría con unos datos que, en esta parte por lo menos, unos datos que tienen que ver con situación regional e internacional, que siempre es bueno tenerlo. Fíjense que ya se informó oficialmente que en Estados Unidos se llegaron a los 20.000 muertos, en Brasil van 1.141, Ecuador 315, Perú 181 y Colombia ya llegó a los 100. Son los países, bueno, con Estados Unidos, son los países de América Latina con más fallecidos por el coronavirus. El último dato de la Organización Mundial de la Salud dice que están infectados casi 25.000 trabajadores de la salud. Hay cientos de ellos que ya han fallecido, lamentablemente. Y lo último que quería señalar es que ya están apareciendo, sobre todo aquí en Chile, no sé por qué no se ha divulgado mucho, pero en varios medios internacionales están hablando del trabajo de las vacunas. Todo esto, bueno, está siempre sujeto no solo a interpretaciones, sino que a la veracidad de ciertas informaciones, pero lo concreto y lo que se ve más serio es que la Universidad de Oxford ya informaron de manera formal que están trabajando la vacuna contra el coronavirus. Dicen que por septiembre podrían tener resultados que ellos esperan que sean positivos. También ya entraron en una fase de prueba con seres humanos el Centro de Investigación del Estado de Rusia. Ahí están trabajando varios expertos y ya van a entrar en la fase de prueba con seres humanos. Y envió Cuba Pharma, una institución de Cuba. También se informó que en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología están trabajando una vacuna para inducir la inmunidad protectora frente al coronavirus. Estas son 3 situaciones que por lo menos han estado informándose a nivel de la prensa internacional. Hugo, ¿esta información está todo en el siglo.cl? Parte ya está. Nosotros hemos estado publicando información de eso. Hoy vamos a hacer, en la tarde ya va a estar arriba, una información completa respecto a que nosotros trabajamos fuentes de revistas de científica y médica a nivel internacional, y hoy vamos a subir un reportaje. Ahora, nosotros hemos estado, para quienes puedan acceder, pero hemos estado entrevistando, por ejemplo, a la presidenta de la Asociación de Ciencias de Chile, a varios científicos, a varios médicos que están hablando de estos temas. O sea, hay información suficiente. Patricio Palma. Muy buenos días a todas y todos. Gusto saludarlo. Acaba de terminar el presidente Piñera su intervención ¿otra? En la inauguración del hospital Félix Bulnes de Santiago. Ayer estuvo en cadena nacional. Nos alegramos muchísimo de que se inaugure anticipadamente un nuevo hospital de grandes proporciones en Chile, y ojalá esto ocurra en muchas partes. Teniendo presente claro que la construcción de un hospital demora varios años, las decisiones de este tipo se toman con mucha anticipación. Está muy bien que se inaugure hoy día, nos alegramos, pero recordemos también que esto es producto de una larga tradición de la salud pública en Chile, que con altos y bajos se ha desarrollado desde hace muchas décadas en nuestro país. Y es muy bueno, y la crisis nos recuerda todos los días la importancia de una salud pública que llegue al 100% de los habitantes de este país, que entra hoy día a un día ya definitivamente de otoño, lo cual hace todavía un poco más severa la magnitud de la crisis, porque entramos al periodo en que estos virus normalmente tienen mayor desarrollo. Bueno, yo me sumo a la información inicial que entregaba Hugo. Me parece terrible que una sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, la octava, porque hay que identificarla, haya emitido durante esta semana ese dictamen, que es una absolución prácticamente de 17 criminales que violaron dramáticamente los derechos humanos en nuestro país durante el periodo de la dictadura, y que hoy día aparecen como inocentes abuelitos que requieren su absolución. Yo creo que es importante recordar lo que estas personas hicieron en su momento, no con un afán de venganza o de odio personal, sino porque representan la esencia de lo que llegó a ser un régimen oprobioso en nuestro país, que no queremos que nunca más vuelva. Entonces es un pésimo dictamen que se lanza al país en medio de una crisis que conmueve a todo el mundo, y en que pasa un poco desapercibida esta información, que yo creo que por eso mismo hay que recordar. Seguiremos recordando a los 17 fallecidos, asesinados, que fueron todos luchadores de la causa de la democracia. Y como tercer punto, yo tocaría, estimados, lo que ha ocurrido en esta Semana Santa desde el punto de vista de las definiciones que hacen algunos sectores sociales en nuestro país, y que creo quedan reflejadas absolutamente en el episodio de los vuelos de helicóptero, en los cuales algunos personajes de la oligarquía chilena intentaron desplazarse, o se desplazaron hacia sus segundas residencias en balnearios. Esto ha sido, por suerte, muy cuestionado, muy criticado, y yo me sumo a ese cuestionamiento, porque implica un desprecio social respecto de la inmensa mayoría de los chilenos, que es inaceptable. Cuando se está planteando en todos los tonos que se debe permanecer en la casa, cuando se está planteando que esta es la única manera efectiva de contener la ampliación de una crisis sanitaria que culmina en la muerte de muchas personas, hay chilenas y hay chilenos que no vacilan en poner sus intereses personales, sus costumbres, por encima de todo un país. Creo que eso es lo que representa el episodio del helicóptero. Yo me siento en la opinión y en la necesidad de la mayoría. Hago lo que quiero en Chile. Me voy a una casa donde yo dispongo, y en el medio que yo disponga. Si me ponen una barrera, una cortina sanitaria, incluso legal, con apoyo de Fuerzas Armadas y Carabineros, no importa, la violo volando. Entonces, cuando hemos llegado a ese punto, yo creo que hay que denunciarlo con toda la fuerza, que afortunadamente se ha hecho. Y hoy día y el fin de semana los medios hacen mucha crítica a esta acción, porque se pone como reflejo de una situación social, una situación de clase que está de alguna manera aflorando en esta terrible pandemia, crisis sanitaria que nos aflige. Se ha dicho, con razón, que una pandemia afecta más a los pobres que a los ricos. Y eso es una realidad. Y la estadística de las muertes en Nueva York, que es una ciudad de las más afectadas en el mundo por esta pandemia, lo muestra claramente. El 64% de los afectados es latino o negro. Es decir, hay un sesgo de clase, un sesgo de situación social, si ustedes no quieren hablar de clase, que se expresa nítidamente en momentos como este. Hagamos lo posible, y ese es nuestro deseo, ese es nuestro esfuerzo desde estos micrófonos. Hagamos lo posible porque la crisis que nos afecta a todos se solucione de maneras similares para todos. Gracias, Patricio. Lo extraño de todo esto es que la policía y todas las fuerzas armadas que están en todo este asunto de los cordones sanitarios solo han identificado hasta el momento uno. Cuando dos helicópteros, ¿cómo vuelan sin que nadie sepa que van volando dos helicópteros? ¿Cómo no va a haber registro? ¿Cómo no va a haber un listado de los pasajeros? Sin embargo, recién parece ser que hubiesen identificado uno. Yo creo que están escondiendo algo, que no quieren decirlo claramente quiénes son. Javiera. Sí, bueno, primero que todo saludarlos a ustedes, compañeros de panel, también a los auditores y auditoras de Radio Nuevo Mundo. Yo me sumo a los comentarios respecto a esta actitud de los helicópteros y de la violación de la cuarentena en esta Semana Santa. Creo que muestra también un dejo, no solo un dejo, sino una actitud que incluso llega a ser un poco ofensiva hacia la mayoría de nuestro país, que hoy día sí está, digamos, dimensionando lo que significa una pandemia, dimensionando lo que significa una situación en términos de poder estar exponiendo al resto de la sociedad, y sobre todo en el contexto de que más gráfico no puede ser. El hecho de que las personas que pueden viajar en helicóptero claramente son personas que, si llegasen a estar contagiadas, no van a ser aquellas personas que les vaya a faltar el respirador en nuestro país. Cuestión que lamentablemente también ha sido un tema, el tema de los respiradores, no por elementos, digamos, positivos, sino más bien por la inoperancia de las autoridades, donde cada vez ha estado, digamos, más en cuestión si van a llegar o no van a llegar los ventiladores, sobre todo en comparación con en la víspera, digamos, de esperar las semanas más críticas de lo que puede ser el coronavirus en Chile. También me sumo a los comentarios respecto a esta decisión que toma la octava sala de apelaciones. Me parece impresentable, me parece sobre todo impresentable desde el punto de vista de que vienen a ejecutar esta acción de liberar o rebajar condenas, siendo que a nadie en Chile se le ha olvidado que en octubre del año pasado hubo un estallido social donde hay presos políticos que siguen adentro, donde no han habido procesos como corresponden, donde no se ha permitido, digamos, el hecho de poder llevar a estas personas a sus casas, y donde claramente hay una diferencia que en estricto rigor sigue siendo absolutamente de clases. Y le agrego un tercer tema, que es en relación al plan económico del gobierno. Bueno, el programa anterior habíamos hablado de que este plan económico dejaba fuera a sectores muy importantes para la economía, y por lo demás sectores muy mayoritarios, entre ellos los cuentapropias, las pequeñas y medianas empresas, y también los trabajadores informales. El gobierno, un poco también en respuesta a esta gran falla que tenía el plan económico de reactivación que estaban lanzando, lanza otro que tiene un enfoque hacia estos sectores, digamos, pero donde es un plan que sin duda todavía tiene muchas falencias. De partida es un plan que es pequeño, no se sabe cómo se van a entregar estos 2.000 millones de dólares a las personas más vulnerables, que son es un poco lo que declaraba Piñera en su discurso, es un plan que aparte se basa en reasignaciones presupuestarias. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué implicancia tiene? Como implicancia de que van a haber varios otros servicios que producto de estas reasignaciones van a estar afectados, cuestión que es bastante o que no es lo que necesitamos en un contexto de crisis sanitaria, donde lo que más necesitamos es un Estado que esté fuerte, que esté en su mejor o que esté fortalecido, por decirlo, creo que es la forma más gráfica. Y aparte, en tercer lugar, y con esto cierro, la idea de que las ayudas a las pymes, que todos ahí se lavan la boca diciendo la ayuda a las pymes y a las empresas, no puede estar basada en crédito. Y no puede estar basada en crédito porque, en primer lugar, los créditos se fijan a precios altos, y esos son fijados por la banca, y porque no es bueno que en el mediano corto plazo las empresas queden endeudadas, sobre todo considerando que estas empresas son pequeñas y medianas y que no tienen la holgura necesaria para poder ir tomando una deuda con mayor comodidad. Entonces, ojo con este plan de este plan que ha lanzado el gobierno, que supuestamente está orientado, porque la verdad es que es bastante poco claro y que probablemente no es lo que hoy día se necesita para abordar esta crisis. Así es. Bueno, y de este tema precisamente vamos a conversar. Yo espero que ya tengamos conectado a nuestro invitado, a nuestro entrevistado de hoy. Javier está a cargo de esto, pero efectivamente el tema de la ayuda a los pequeños y medianos empresarios es un tema bastante discutido los últimos días, porque lo que está sucediendo es que los bancos están insistiendo mucho en que ellos entregan créditos de acuerdo a lo que el mercado les va estableciendo, y con intereses que son los que el mercado establece en alguna medida, sobre todo cuando hay mucho requerimiento de estos créditos. Sin embargo, el gobierno anunció una línea de recursos para que los bancos puedan prestar sin esta cantidad de intereses que ellos cobran normalmente, y particularmente sin los seguros que los bancos imponen, porque son aseguradoras que pertenecen incluso a los mismos bancos, a los que le prestan, o sea, un seguro con lo cual el porcentaje del préstamo sube de manera bastante onerosa. Eso es un asunto que necesariamente hay que resolver de manera muy rápida, y ojalá podamos ya, estamos en contacto con nuestro invitado de esta ¿Javiera? Todavía no se engancha él. Oye, del programa, Julio, pero estamos hablando. Sí, Hugo. Julio, no, mira que es para, bueno, para las personas que nos están escuchando, el presidente Sebastián Piñera acaba de dar las últimas cifras respecto a la situación de la pandemia. Ah, la entregó él ahora. Sí, dice que hay 286 nuevos casos. 286 nuevos. Nuevos. Esto da un total de 7.213 ciudadanos que están con coronavirus. Informó que hay 2.059 recuperados. Es un término que se usa para la gente que supone que ya salió del coronavirus. Hay 387 personas en cuidado intensivo, y de esas 318 están utilizando ventilador mecánico. Esto está en desarrollo, no entregó cifras de fallecimiento hasta el día de ayer, pero seguramente se darán a conocer pronto. Pero esas son las últimas cifras entregadas por el gobierno ahora hace unos pocos minutos. Hay una suerte de mañosería, pues disculpe la palabra, que se está usando para dar cuenta de los casos que en Chile están siendo monitoreados día a día. El ministro, algunos le dicen mañosilich, porque es muy mañoso para entregar la cifra. Primero empieza con países como Argentina, o sea, todos aquellos son, que son superiores supuestamente a Chile. Ayer el gobierno de Argentina, entre paréntesis, hizo también una aclaración en relación a lo que significan los porcentajes. No es lo mismo un país con 40 y tantos millones de habitantes como Argentina que Chile con 17. Por tanto, los porcentajes no son, cuando se leen así como porcentaje, simplemente no son equiparables. Y si lo vemos con Italia, si lo vemos con España, si lo vemos con el propio Estados Unidos, los porcentajes de Chile no son los menores. Y eso también hay que tener cuidado. Por eso que las cifras son mañosas, de repente cómo se entregan y en qué marcos se entregan. Yo creo que eso es importante tenerlo presente. Julio, sí. Comentarte que en las técnicas de comunicación en tiempos de crisis se recomienda no usar porcentaje, por lo mismo que estás diciendo tú. Claro, claro. O sea, se indica en las técnicas, insisto, de comunicación en tiempos de crisis, que hay que entregar las cifras precisas y no en porcentaje, porque, claro, por ejemplo, te pueden decir que en una región están habilitados el 80% de los ventiladores mecánicos, pero resulta que en esa región hay 4 ventiladores. Claro, claro. Entonces la gente dice, el 80%, sí, pero ¿cuántos ventiladores hay? Es distinto, siguiendo un poco lo que tú señalabas comunicacionalmente, el 80% si tienes 100 ventiladores al 80% si tienes 10 ventiladores. Exactamente, hay una diferencia. Entonces, se plantea que siempre las informaciones que del gobierno de instituciones se den las cifras, no el porcentaje. Así es. Javiera, ¿estamos ya en contacto o no? Estamos totalmente ya en contacto con Iván. Iván, ¿tú nos escuchas? Sí, perfecto. Ah, perfecto. Bueno, vamos a presentar entonces. Estamos en contacto con Iván Buskovich, quien es economista, concejal de Valparaíso, fue presidente de la CONUPIA y actualmente es director del Instituto de las Empresas de Menor Tamaño. El tema obviamente es económico porque, claro, esta situación de la economía del país en una situación de pandemia es bastante complicado para la pequeña y mediana empresa. Pero antes de eso, Iván, te quería preguntar, como concejal de Valparaíso, una comuna muy populosa, ¿cómo se ve la situación de la pandemia o del coronavirus o del COVID-19 en tu comuna? Gusto saludarte, mi amigo. Bueno, saludo a todas y a todos. Contarles que en Valparaíso, la verdad, se ha tomado con bastante calma la gente, la población, esto de cuidarse, y efectivamente somos de las regiones con menos personas infectadas, digamos así. En total son del orden de 50 personas. Naturalmente tenemos un problema, como todos los municipios, porque de ese conjunto de 50, más o menos ubicamos a 20 como municipio. No yo personalmente, sino que la institucionalidad municipio está ayudando más o menos a 20, y hay 30 que no sabemos quiénes son, y que por tanto el ministerio maneja y que nosotros poco podemos hacer. Es al revés, los alcaldes han insistido en la necesidad de conocerlo, no para divulgar su nombre ni cosas así, sino para ayudar a aquellos que requieran ayuda, digamos, y de alguna manera ayudarles a pasar este momento. Pero estamos en esa situación. De los 20 que menciono yo, hay 6 que están en el hospital, en situación compleja, con respiradores en el Van Buren y todo lo demás. El resto, como les digo, no conocemos la situación del resto de la gente. Pero en general la gente se ha comportado, a mi manera de ver, bien, moderada. O sea, muy poca gente en las calles, se sale poco. Tal vez la única excepción ha sido la feria de la Avenida Argentina, los que conocen Valparaíso, que de todas maneras se ha distanciado. Ahí se ha juntado poca gente, igual que ahora para la Semana Santa en Caleta Portales, la gente a comprar pescado, digamos, pero han sido cuestiones muy circunstanciales, muy de punto, muy focales, pero en la práctica la gente ha respetado y se ha tomado en serio esto de que el contagio te puede complicar la vida enormemente. Entonces, incluso la locomoción anda mucho menos. Ustedes saben que en regiones los colectivos son en cierta forma el medio principal casi, y ustedes ven poco colectivo en la calle, y no se diga ya cuando viene las 10 de la noche que sencillamente como que se muere la ciudad. Patricio. Entonces, ¿de verdad? Yo justamente iba a consultarle. Hola, Iván, buenos días. Hola, ¿cómo estás, Daniel? Yo iba a consultarle a Iván precisamente por la situación de Valparaíso, porque también hubo bastante discusión con esto de que, bueno, llegaron turistas a comprar pescado en Semana Santa. Entonces uno no puede estar en contra de la normalidad de la vida en una situación de crisis, pero siempre que no se olvide que estamos en una crisis. Gracias. Y en ese sentido creo que sería tal vez interesante que nos contase un poco, Iván, cómo se ve la vida normal, porque tú estás diciendo hay bastante tranquilidad, lo cual es muy bueno, pero esa tranquilidad no puede llevar al descuido, al pensar que las cosas en Valparaíso son distintas a lo que está ocurriendo en Puente Alto o en Punta Arenas, ¿no? En la Araucanía. El ambiente del porteño creo que es importante ponerlo en la mesa, porque es muy significativa esta comuna, una comuna importante para el país. Entonces me gustaría que profundizara un poco en eso para saber si realmente se está produciendo una conciencia de la necesidad de actuar de una manera diferente a la de todos los días. Yo de verdad creo que la mayoría eso lo ha entendido, y es un mensaje que yo creo ha sido suficientemente claro y la mayoría lo respeta, pero como en todo hay excepciones, y de verdad yo entiendo que por cuestiones religiosas la gente vaya a buscar el pescado, toda vez que dice que para los católicos está prohibido comer carne y por tanto se van al pescado, y fueron a comprar pescado, y qué le vamos a hacer, ¿no? Se trató de respetar, pero el espacio yo lo conozco, es demasiado pequeño con la cantidad de gente que fue, igual eso fue una aglomeración. Lo mismo pasa en cierta medida con lo de la Avenida Argentina, con la feria los días sábados y los días miércoles. Se ha distanciado, se ha alargado la feria, se ha transformado de cuatro veredas, digamos, a dos veredas enfrentadas, y han alargado la feria para que haya más distancia entre las personas. Pero es evidente que hay un movimiento que en momentos no respeta esto de la distancia social para evitar el contagio. Eso es lo que tiene el tema, Iván, pasando a la parte económica ya, es que efectivamente aquella gente que va a vender a la feria es la gente que vive en el día a día, y que si no sale a vender el producto que tiene para poder hacer algunos recursos, no come. Ese también es un problema muy serio. Yo encuentro que por ahí está la explicación, y los compradores que van a comprar ahí, sabiendo el riesgo que tienen, lo hacen porque eso sigue siendo más económico que ir a comprar la verdura y la fruta al negocio de la esquina, o ir a comprarlo al supermercado. En esas condiciones es evidente que estas fórmulas de abastecimiento, para que nos entendamos, las ferias representan en tiempos normales el 60% de la venta de huevos, el 40% de la venta de pescado, y representan casi el 80% de la venta de la verdura, frutas y verduras. Esa es la realidad normal, en tiempos normales, porque es más económica, porque tiene menos costo y logran sostener un determinado nivel de precio, que por eso la gente la prefiere, porque es más económica. Y hay una calidad que uno puede escoger, en fin, tiene una serie de ventajas. Por eso digo, hay cosas que, tal como dices tú, obligan a la gente a ir a esto con un cierto riesgo, que es esta situación de crisis en la que estamos, de pandemia, que evidentemente te puede enfermar. Lo ideal sería que todos pudieran llamar y que les trajeran ese abastecimiento a la casa, pero es evidente, claro, que eso es muchísimo más caro. Javiera. Iván. Ah, Hugo, no sé. Sí, no, Iván, quería volver a algo que tú señalaste, me llamó la atención, que quizás se conocía, pero no sé. Esto de que el Ministerio de Salud no le informa a los alcaldes sobre los infectados que tienen en su comuna. Me llamó mucho la atención, porque eso es de una inmensa gravedad respecto a, claro, a cómo se puede trabajar en una... Es súper complicado, porque no conocemos efectivamente las personas que se sienten o que se detecta que están enfermas, van a los consultorios. En algunos consultorios se hace ahí mismo el test, o los mandan a un laboratorio para que hagan el test. Como esto está centralizado, el ministerio solo nos informa los casos que son negativos. Nos responde, estos son los negativos de los que van por el sistema municipal, ¿no? Mandamos tantas personas, 50, a hacer análisis, se hacen los análisis, los 50 negativos. Nos mandan a decir, los 50 salieron negativos. Si salen 40, nos mandan a decir, hay 40 y son estos, los negativos. Por descarte, pudiéramos averiguar quiénes son los 10 faltantes. ¿O cuántos son? ¿Cuántos son y quiénes son? El problema es que no todo el mundo va por la salud primaria, sino que van por clínicas, van por el hospital y no pasan por el sistema municipal, digamos así. Entonces no tenemos cómo conocer el conjunto de las personas infectadas en la ciudad. Y esto, según el ministerio, tiene que ver con la reserva de la salud. Entonces, tal vez para solucionar eso, se pudiera preguntar a las personas afectadas si quieren que la municipalidad se entere para que le pueda brindar la ayuda que requiera. Si no, quedamos en esta situación en la que estamos hoy día, en que sabemos una parte de los infectados y no el conjunto. Javiera. Sí, Iván, yo quería preguntarte, llevarte al plano un poco más nacional respecto a la crisis económica que se avecina cerca, que ya llegó, que nos cruza harto por el precio del cobre, que se encuentra, bueno, no en su mejor momento, y se proyecta también una disminución, una caída, y de las implicancias que puede tener esto en la vida de los chilenos y las chilenas. Yo sé que es una pregunta bien amplia, pero igual hay cuestiones más bien sistémicas, como el fondo, por ejemplo, o los fondos de las pensiones, que son afectados por un escenario de crisis global, y otra serie de elementos que sin duda afectan de forma bastante directa a la vida de los chilenos y las chilenas. Voy a ir de lo particular a lo global. Javier acaba de mencionar el tema del cobre. ¿Qué pasó con el sonido? ¿No me escuchan? Sí. Ahí sí. Sí, te escuchamos. Parece que fui yo. Pero... Bueno, en el caso específico del cobre, nosotros tenemos una ventaja, que es que el petróleo ha caído mucho más. Y eso nos salva. Nos salva sustantivamente, pero nosotros somos importadores en un 98% de petróleo, y el petróleo hoy día está en el suelo, a diferencia del cobre, que bajó de un poquito más de 3 a 2.7, bajó ahora, están 2.30, 2.40, que es más o menos el costo, según dicen los especialistas. O sea, por ahora no están perdiendo las empresas. Por tanto, en el caso específico del cobre, no estamos tan en una situación tan terrible ni tan dramática, y en la medida que se vaya recuperando la economía mundial, naturalmente el cobre se va a ir haciendo cada vez más valuoso, dado sus aportes a toda esta cosa de la lucha contra las pandemias, ¿no? Y todas estas infecciones, su condición de ser un elemento más en la lucha contra la infección. Por tanto, desde esa perspectiva, nosotros podríamos estar tranquilos, podríamos, pero el problema es que no somos solo cobre. El cobre representa, Pato, como el 40% de la economía chilena, ¿no es? O un poco menos todavía. Por tanto, nos queda un 60% que es el mercado nacional, más algunos otros productos que exportamos, que son materias primas muy poco elaboradas, y que por tanto esas sí van a bajar, yo creo, mucho más sostenido. Entonces, porque hay sobre oferta, una condición bien compleja para superar desde ese. Por eso, para nosotros todavía el cobre sigue siendo un elemento que nos permite cierta solidez. Pero los otros, sí, yo coincido con Javiera que hay ahí un problema serio de crisis que se nos va a complicar todavía más. Patricio, yo quiero ir... Sí, perdón, sigue. Sigue, Iván. Yo quería ir al tema de la PYME, porque hasta aquí todo lo que se ha propuesto para PYME es a través de los bancos. Nada es directo. Entonces, lo primero que hay que decir, si es a través de banco, todos los informales quedan fuera. Esos son 600.000, 500.000, el número que le quieran poner. No son sujetos de crédito. Están en la economía informal, o sea, claro. Están en el subsuelo. Claro, no están a la vista. Claro, cómo se les va a ayudar ni cómo pueden recibir. Nada. O sea, ese segmento, que si consideramos su familia, fácilmente pudiéramos decir eso llega a 1.5 millones de personas, así, número grueso. No hay ni una ayuda para ellos. Las 50 lucas esas que del subsidio, que por un mes a lo mejor, ¿no? Pero después está el problema de la PYME, y aquí el problema de la PYME, hablamos de 600.000, 700.000 empresas chicas, o sea, micro y pequeñas, que ya vienen agobiados. Les recuerdo que nosotros venimos desde octubre con una situación económica compleja, donde estas empresas están afectadas. Les viene esta nueva situación que complica aún más el escenario, y lo que ofrece el gobierno es crédito, y crédito a través del Banco del Estado, que es el banco, digámoslo claramente, más burocrático, porque tienen que tomar riesgos, son todos los trabajadores, son dependientes del Estado, por tanto, propenso a que les hagan un sumario, no solo que los echen, sino que además les hagan un sumario, por tanto, adversos completamente al riesgo, no van a asumir ningún riesgo por sus clientes, toda vez que no les reporta, en especial a ellos, mucho beneficio a los trabajadores, digo, esa es la lógica general. Y entonces lo que les están proponiendo es despachar todas las cosas, 3-4 meses de pausa, digamos, y pasar todo con intereses y todo para el final. Pero eso en el fondo no es más que complicarte aún más, porque vas a tener de octubre hasta el COVID y después hacer la plata para seguir tratando de pagar las deudas que vas a tener, que ya venían complicadas, se van a incrementar aún más. Entonces, de verdad, la solución, por eso que la Convergencia PYME, con Fantuz y Rojas a la cabeza, han dicho que esa solución no es solución, es un salvavidas de plomo, toda vez que no resuelve el ahora necesito plata para poder pagar sueldos, para poder los que puedan seguir manteniendo sus negocios, poder tener recursos, porque no puedo vender normal porque la cadena está rota. En fin, yo creo que ahí hay un tema muy de fondo que este gobierno no ha sabido implementar o no ha querido implementar. Patricio. ¿Juan? Mire, yo creo que aquí entramos al... He escuchado que en algunos países... va a mantener ocupados durante varios meses, y es porque el carácter o la naturaleza de la crisis sanitaria y económica que estamos viviendo imprime a la búsqueda de soluciones características completamente diferentes de las tradicionales en las cuales se ha movido la economía chilena. Es decir, en primer lugar, aquí se trata de que es indispensable mantener la cuarentena en el mayor número de lugares que sea posible. Entonces, desde ese punto de vista, esta crisis no es una crisis de carácter cíclico como la que a veces vive el capitalismo, que pueda estimularse por medidas de tipo keynesiano, si tú quieres, Iván, para correcto, que se levante la economía nuevamente, porque acá la medida gubernamental es que la gente no vaya a trabajar. Es decir, la crisis tiene dos partes o dos etapas. una primera que es derivada de una situación sanitaria, y una segunda es que una vez que se supere esa situación, comiencen las medidas para activar la economía después de ese momento. Entonces, aquí hay que buscar medidas completamente distintas. Y en ese sentido, creo que la medida más importante que se ha planteado por parte de diferentes fuerzas políticas es aquella medida de establecer un ingreso básico universal. Es decir, que durante este periodo en el cual la gente no puede ir a trabajar, bueno, por lo menos pueda consumir los bienes esenciales disponiendo de un ingreso mínimo. Esto ayudaría extraordinariamente a la situación de las pymes, porque tú lo sabes muy bien, la proporción de los salarios en el gasto de una pyme es muy alta. Así es. Si la gente tiene su salario asegurado por medio de este ingreso universal, entonces la situación de la empresa sería mejor en el momento que tiene que empezar a producir en otras condiciones. Entonces, sobre eso tal vez sería interesante que tú pudieras darnos tu visión desde la pyme. ¿Qué pasa a un empresario cuando en este momento en que por más que produzca, tal vez no pueda vender, le ocurre cuando el Estado le financia, a través de la comprensión de todos los chilenos, la mantención del salario de sus trabajadores? Efectivamente, yo entiendo que la convergencia PYME está justamente apuntando a aquello, o sea, que haya un salario mínimo asegurado. Pero esto nos lleva a una cosa global más importante, que es el rol del Estado en la economía. Aquí, a diferencia de otros países, incluso en Estados Unidos, el Estado está jugando un rol cada vez mayor, para solucionar los problemas propios de, digamos, de la enfermedad, pero también preparándose para lo que viene en la economía. Y yo aquí quiero decir que tal como dice Patricio, debiéramos tener ese mínimo asegurado, pero otras empresas, ya no las pymes sino más grandes, efectivamente el Estado debiera entrar a esas propiedades para asegurar que a la vuelta esas empresas sigan existiendo, las más grandes. Pero fíjate, Iván, para complementar lo que tú estás diciendo, hoy día aparecen en la prensa muchas preocupaciones de los grandes empresarios, los grupos económicos particularmente, por un hecho concreto, así con lo que mencionaba Patricio con respecto al Estado keynesiano, que no estaremos llegando al keynesianismo, preguntan los empresarios. ¿No estaremos llegando a eso? Y horror, ¿eh? Horror. Y el keynesianismo no es mucho más que capitalismo de otra manera, ¿no? Yo tengo la sensación de que todavía estamos muy lejos. En los países europeos, efectivamente han avanzado muchísimo más a una dirección, pero les recuerdo, en la Europa occidental, si bien es cierto, muchos servicios se han privatizado, igual como sucedió en Chile en el extremo, la mayoría de esos hoy día están pensando en volver al Estado, en hacer otra gestión para lograr solucionar, por un lado, la pandemia propiamente en cada uno de esos países, pero también pensando en lo que va a ser la recuperación económica producto de este tiempo de estarnos en la casa y la producción muy en el suelo, ¿no? Lo que decía Patricio, yo quiero decir que en el caso específico de ciudades como la mía, donde yo vivo, aquí las empresas todavía siguen trabajando porque no tenemos estas restricciones de salir. Entonces, aquellas empresas de los servicios básicos, por decirte, aquí en la región nosotros tenemos dos empresas importantes, por un lado Cambiar su hermano, que es el productor del té y de las bolsas de aseo, y por otro los Carosi, o sea la familia Bofill, que tiene una de sus plantas aquí, que es toda la línea de confit, de chocolate, etcétera, que se producen acá, ¿no? Que son las dos más grandes que hay en la región, y esas están funcionando, no han parado. Entonces y esas no creo que mientras funcionen no creo que requieran ayudas. No es el caso, déjenme decirle, que por muy grandes que sean las portuarias, las navieras están súper complicadas. Yo estoy hablando de lo que nos toca aquí en la economía nuestra local, así directa. La actividad portuaria ha caído más de un 30%. Y eso nos impacta en todos los servicios conexos que trae, desde el puerto hasta llegar con la carga a uno de los destinos, y a su vez para la salida de la mercadería del país. Entonces, de verdad que es una situación económica muy compleja, y tal como decía el Patricio, a situaciones complejas y difíciles no pueden ser las soluciones tradicionales. Hay que pensar en otras fórmulas que permitan efectivamente llegar con la ayuda para poder recuperarnos en el menor tiempo posible y que la gente sufra lo menos. Yo tengo, Javiera, una última pregunta. Bueno, dentro de todo este episodio y escenario de crisis, producto de la pandemia, pero también de otras cosas más sistémicas del modelo chileno, hay como una mezcla, porque por un lado está lo que decía Julio, que hay varios empresarios principalmente que, entre que piden ayuda para su sector particular, pero donde también intentan pasarse para la punta en el sentido de igual intentar mantener lo más pequeño posible y con menos incidencia el Estado, pero por otro lado hay personajes, particularmente el propio Piñera, que lo que dice es que Chile va a ser de los países que menos tiempo va a tardar en recuperarse. ¿Qué crees tú de esta aseveración puntual? Mira, yo creo que es riesgoso hacer esos pronósticos porque no tienen ninguna base de sustento. O sea, yo diría que las economías mayores se van a recuperar más rápido. El ejemplo lo está dando China. Sin pues duda. Tienen una base material muchísimo más grande. Nosotros somos una economía de servicios. Ellos son productores de bienes. Y eso hace una gran diferencia. Eso hace una incorporación de mano de obra, de trabajo calificado, que es distinta. Es cierto, en China se pagan menos los salarios, todo lo que ustedes quieran, pero yo creo que ellos, y además dada la dirección económica que tienen, van a salir seguramente mejor parados que todos. Quienes supongan que China se va a derrumbar o algo por el estilo, juega, yo creo que a perdedores, porque una economía de esa magnitud, de esos volúmenes, les recuerdo, el mundo dejó de producir para transformar a China en la usina del mundo. Allí se fabrica todo. Si da las competencias de la mano de obra, lo barato, digamos, lo económico, finalmente allá se instalaron todas las fábricas de las mismas empresas, incluso norteamericanas, por eso la pelea que ha tenido Trump con China y todo esto. Yo por eso no creo esta aseveración de Piñera. Yo creo que nosotros pudiéramos, en el concierto latinoamericano, de repente, dado nuestra exposición en el mundo, y que China es nuestro principal comprador de cobre, que a la medida que China se mejora, nosotros van a empezar rápidamente a retomarse los envíos del cobre para allá, y eso crea una situación en cadena que repercute en toda la economía chilena. Pero yo creo que dependemos en gran medida de lo que pase con el resto del mundo. Nosotros hacemos más o menos la mitad de nuestro producto en el comercio exterior. Hugo. Si no, yo quería solamente volver a algo quizás muy simple o muy directo, pero sobre todo para la gente que nos está escuchando, Iván. Yo veía información en Europa, y en el caso del equivalente a las pymes, los gobiernos le entregan directo el dinero a las pymes. Esa sería una medida aquí. Pero mira, Hugo, esa ha sido en la economía italiana, por ejemplo. Esa ha sido la manera como tradicionalmente se ha apoyado la pyme, con directo desde aportaciones del gobierno a las empresas. Lo que pasa es que el nivel de organización de la pyme en Europa, en estos circuitos industriales que llaman, nodos industriales, permite que te entiendas con un o dos por región italiana y el gobierno logre articular una política pro pyme directamente con las pymes y no a través de este sistema de banco que, como les digo, hace muy inviable la llegada de los recursos a quienes la requieren para poder sostener el empleo y el desarrollo de la economía, porque en esos países, los europeos, la pyme además juega un rol muy importante en la innovación, en el desarrollo de la producción. Aquí en Chile la pyme en eso está bastante condenada porque tecnológicamente está muy atrasada. Patricio, ¿alguna pregunta final? Sí, mira, yo creo que respecto del tema del financiamiento de la pyme, más allá de lo que yo acabo de decir, que tal vez el ingreso universal ayuda mucho al sostenimiento durante este periodo, está el tema del apoyo crediticio, y en ese sentido hay que plantear lo que apareció durante la semana en estas medidas del gobierno, y también en la primera, en que habría créditos preferenciales con una garantía de 85% para las pymes. Eso significa prácticamente que el que les presta plata a las pymes se va a la segura. Si a la pyme le va mal, el Estado responde en el 85% del préstamo. Es decir, una garantía muy significativa, muy importante. Pato, entonces, pero claro, eso lo teníamos aquí, de antes. Aquí lo que no podemos olvidarnos, eso sí, Iván, y ahí va la pregunta, es que estamos en un estado de emergencia. Y en un estado de emergencia, el Estado puede fijar condiciones económicas diferentes de lo que es el juego del mercado. O sea, aquí cuando el banco te dice, como usted es pyme, le estoy prestando a un 5%, a pesar de que a mí me pasaron la plata a 0,5%, el Estado podría decirle, mire, si usted quiere trabajar con esto, entonces usted puede cobrar como máximo un 1,5 o un 2. O sea, el Estado en Chile hoy día podría colocar condiciones totalmente distintas para evitar que el crédito que está disponible para la pyme fuera apropiado finalmente por la gran empresa o la mediana empresa, o le cobraran un precio exorbitante a la pyme. Pato, el punto es el siguiente. Están hablando que para la pyme finalmente van a haber 24.000 millones. En términos proporcionales, para uno 24.000 millones es mucha plata, pero para 600.000 pasa a ser una gota, la nada. Pero además te quiero recordar que esto del crédito es el famoso FOGAPE, que ha sido que ha ido incrementando. Estos partieron en el gobierno de Lago y se fue incrementando años, y efectivamente hoy día el FOGAPE antes de la crisis te financiaba o te aseguraba más o menos la mitad del crédito, pero así todo el Banco del Estado no corre el riesgo. Si los funcionarios te prestan la plata y tú no pagas, efectivamente ellos reciben la plata del Estado en compensación, pero el funcionario sale castigado. Entonces no es la lógica. Entonces el tipo es muy reacio a prestarte plata, a no ser que tú tengas alguna otra garantía. Y ahí es que lo que se hace difícil acceder con... Podría ser el FOGAPE por el 100%. Por el 100%. Y igual la plata te la van a prestar en condiciones muy complejas, de difícil difícil concreción. O sea, que tú consigas ese crédito va a ser muy difícil. Porque hay una cosa natural a no prestarla porque corre riesgo. Así es. Bueno, Iván Buskovich, te queremos agradecer este contacto en este día domingo. Por supuesto, te agradecemos porque has estado disponible para contestarnos. Iván Buskovich, que es concejal de Valparaíso y expresidente de Conupia, actual director del Instituto de las Empresas de Menor Tamaño. Gracias por este contacto, Iván. Gracias a ustedes. Gracias, que estén bien. Bueno, hacemos un alto y regresamos. Julio. Dígame. Lo que pasa es que nos llegó un mensaje que queríamos pasar antes de la pausa, si es posible. Ah, ya, un mensaje, perfecto. Diga, ¿qué mensaje es? Llega desde los espejos. ¿De qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Un audio, así que estamos esperando ahí. Ah, usted quiere que pongamos el audio, ya. Vamos con el audio. Hola a todos mis amigos de la Radio Nuevo Mundo. Yo soy la Gatita Perlita y quiero invitarlos porque a las 12 horas de hoy realizaré en vivo un hermoso taller. Aprenderemos a confeccionar un títere robot con materiales muy simples que podemos encontrar en casa. ¡No se lo pierdan! ¡Besitos! ¡Ay, ay, ay! Eso. ¿Quiénes son, Javiera? ¿Quiénes son? Ellos son una organización de titireteros, se mueven en el mundo de la cultura popular, pero también hacen festivales internacionales respecto a esta arte escénica. Son súper buenos y en realidad han estado bien presentes siempre en todos los espacios. ¿A las 12 horas? A las 12. A las 12. Por Facebook Live en Eli Títeres. Facebook Live en Eli Títeres. Ahí lo voy a poner en los comentarios si hay algún interesante. Por favor. Bueno, hacemos un pequeño alto y regresamos. Estás escuchando Radio Nuevo Mundo. En Red Nacional de Emisoras Nuevo Mundo estamos presentando De Domingo a Domingo sin restricción. Bueno, estamos de regreso de domingo a domingo sin restricción, segunda parte ya, y estamos en contacto y se le ve ahí por el Zoom al diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista. ¿Está conectado ya, Javiera? ¿Todo bien? Estamos todo bien, de hecho estamos poniendo en el Instagram también una transmisión en vivo desde el Instagram del diputado y también algo suena mucho, por eso debe ser ese intento de poner aquí, suena, es muy sensible los micrófonos de Zoom. ¿Cómo está, diputado? Gusto saludarlo. Hola, ¿qué tal? El gusto mío. Oiga, se ve bien, ¿eh? Usted parece que le ha hecho bien el descanso. Sí, fíjese. Pero usted no ha descansado, parece. No, no le quiero decir otra cosa. No, ha descansado. ¿Para qué le voy a decir una cosa por otra? No, venga, así que no ha descansado. No, me he llevado, pero bueno, no le voy a contar nada. ¿Para qué le cuento? Pero está bien, pues, sí. ¿Qué diablo? Así es la vida. Lo que le toca a uno tiene que enfrentarlo nomás. Muy bien. Oiga, diputado, semana compleja para la política, en medio de pandemia, en medio de situaciones que son extremadamente graves para mucha gente, porque hay gente que está falleciendo producto de esto. Bueno, y hay una situación también de aprovechamiento por parte del gobierno y particularmente por la derecha, de los medios de comunicación. Hay mucho reclamo respecto a cómo algunos alcaldes, particularmente el alcalde Lavín y el alcalde Carter, principiando encabezando la lista, se toman los matinales y la televisión a cada rato. Pero junto con eso también hay situaciones que es necesario tenerlas presentes, como la situación de los derechos humanos, la violación a los derechos humanos en términos de generales, porque hoy día se busca darle libertad a los presos que han cometido violaciones a los derechos humanos y que están en Punta Peuco y que están bastante cómodos en Punta Peuco. No tiene nada que ver con lo que sucede en las cárceles en general, en la cárcel de Puente Alto, por un ejemplo, pero también en la penitenciaría y otras. Entonces hay situaciones bien complejas y en medio de eso aparece esto de la elección de la mesa de la Cámara de Diputados, donde finalmente termina la derecha haciéndose de la mesa teniendo minoría. ¿Cómo se explica todo este berenjenal? Berenjenal. Bueno, no escuchaba esa palabra hace mucho tiempo usted, por lo que veo. Es que nunca me han gustado las berenjenas, por eso no. Eres como las berenjenas, le decían antes a uno. Claro, a usted le decían mucho, parece. Bueno, efectivamente ocurrió algo insólito en la Cámara de Diputados, porque la oposición tiene mayoría en la Cámara, y aunque la Cámara esté funcionando de manera reducida, con no todos los parlamentarios, igual se mantiene o se mantenía esa mayoría. Yo diría que a la hora de votar por la nueva mesa, la oposición tenía como entre 15 y 18 votos sobre la oposición. Y sin embargo perdió. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Bueno, ahí se conjugaron varias cosas. Voy a tratar de explicarlo. Lo primero es que en relación a la candidatura a presidente del diputado Silver, hubo una manifestación, por así decirlo, de desaprobación a su postulación por algo que surgió ya en su postulación el año pasado, y es que se le acusaba de violencia intrafamiliar, ¿no? Y esta vez, bueno, esa vez no quedó en nada la acusación, pero él no pudo ser candidato, ¿no? Y asumió otro demócrata cristiano, Iván Flores. Ahora, esta vez pensaba que seguramente esto se había olvidado o ya estaba superado, pero la bancada del Frente Amplio decidió no votar por él, porque, según dijeron, tenían antecedentes que comprobaban que esa versión de violencia intrafamiliar era verdadera y que ellos sabían de buena fuente que había ocurrido. Ahora, nunca se han presentado pruebas en la Cámara de esto, pero quedó así establecido. Y en la primera vuelta, por lo menos, el Frente Amplio no votó por Silver. Y por tanto, en la primera vuelta sacó más votos el candidato de derecha. En relación a la vicepresidencia de la Cámara, nosotros habíamos advertido una campaña, y que además se dio por los medios de comunicación, personalizando en Carol Cariola, pero que en realidad era una campaña contra el Partido Comunista, anticomunista, es decir, de evitar que los comunistas llegaran a la mesa de la Cámara, lo que no es nuevo, porque, por ejemplo, en mi caso, cuando postulé, me nominaban la bancada para presidir la Comisión de Relaciones Exteriores, me censuraron dos veces para que no asumiera. Finalmente perdieron la censura. Lo mismo ocurrió cuando fui al Ministerio de Defensa, es decir, la derecha de ninguna manera quería que un comunista presidiera esas comisiones. Creo que algo parecido le ocurrió también a Carmen Gers, que también la censuraron en primera instancia. Bueno, pero aquí la derecha entró en una campaña muy frontal para que el Partido Comunista no asumiera ese cargo. Y en la primera vuelta de la Cámara, Carlos Cariola sacó más votos que su contrincante, sacó 59 votos, y el de derecha sacó, creo que, 58 o 57. Bueno, todos pensábamos que en la segunda vuelta, porque en la primera vuelta hay que alcanzar un quórum que son 76 votos para ser electo, y ese quórum no lo alcanzó ningún candidato. Por lo tanto, se fue a segunda vuelta, y en la segunda vuelta gana el que saca la mitad más uno de los votos. Y en la segunda vuelta ocurrió algo que se pensaba que podía ocurrir, y era que Silver, el presidente de la Cámara, no ganara. Y efectivamente no ganó. Subió algunos votos, pero no ganó. Ahora, Carol Cariola tenía 59 votos, y creo que bastaban 3 votos más para que ella ganara tranquilamente la vicepresidencia, pero no aumentó un solo voto. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿quiénes fueron los de la oposición que incumplieron el acuerdo, que no votaron por Carol Cariola? Porque hay como 15 votos, ¿no?, entre el que sacó la primera mayoría, que fue Rodrigo González, diputado del PPD, para segundo vicepresidente, que él sí fue electo. Entre la votación de él y Carlos Cariola hay como, creo, 12 o 15 votos. Y en la primera vuelta hubo candidatos o diputados de oposición que aparecieron con votos, 4, 5 votos, 1 voto, 2 votos. Yo pensaba, bueno, que en la segunda vuelta todos esos votos se van a alinear, pero no fue así. Después se descubrió que había votos cruzados entre la primera vicepresidencia del candidato de gobierno con el candidato a presidente de oposición, Silver. eso ya hacía prever un halo de sospecha de que algo había ocurrido. Bueno, y después el presidente de la Democracia Cristiana dijo que a ellos Chile Vamos les había propuesto un acuerdo transversal para presidir la mesa, en vista de que estábamos en una situación compleja porque el coronavirus, etcétera, etcétera. Entonces que le habían ofrecido asegurar a Silver si ellos aseguraban a Undurraga, pero además dejaban fuera a Carlos Cariola. Es decir, hubo al parecer un intento de contubernio para dejar fuera al Partido Comunista de la mesa. ¿Cuánto avanzó eso? No lo sabemos. La Democracia Cristiana asegura que ellos rechazaron inmediatamente esa propuesta, pero se sabe que hubo votos de la Democracia Cristiana para el primer vicepresidente de derecha, ¿no? Y no sabemos más. Ahora se podrá elucubrar mucho quiénes fueron los que votaron, los que votaron, pero lo cierto es que hubo parlamentarios de oposición o diputados y diputadas de oposición que no cumplieron con el acuerdo, no votaron primero por Silver, segundo no votaron por Carlos Cariola, muchos que son situaciones diferentes. Una es a uno se le achaca una situación valórica y a la Carol es por ser comunista. Hay una diferencia para que no juntemos las cosas. Y ya habla muy mal, porque entonces quiere decir que hubo votos de la oposición para la derecha. Bueno, después de esto han venido los arrepentimientos. Yo quiero decir que esa misma noche hubo una reunión por este mismo sistema de todos los presidentes y presidentas de oposición y se trató el tema. Se aclararon algunas cosas, pero no todas. Hubo más esclarecimiento a través de los medios de prensa. Los periodistas fueron más avezados, parece, en descubrir cosas, pero todos estaban arrepentidos y dispuestos a ponerse de acuerdo para ver cómo se repara este tremendo daño que se le infringe a la unidad de la oposición, en primer lugar, pero sobre todo que deja el camino muy libre al gobierno para impulsar y aprobar su agenda, que va en la dirección contraria de lo que la gente, por lo menos, estuvo exigiendo durante el estallido social y todo el proceso que vino. Y también ahora le queda el camino libre para muchas cosas. Supongamos, todas estas medidas económicas está presentando la derecha. Parece que a la Javiera algo se le está cayendo, sí, ahí. A la Javiera está metiendo bulla como que. En todas estas medidas económicas que plantea el gobierno, yo tengo la sospecha de que los principales beneficiados van a ser las grandes empresas, como siempre, a costa del Estado. Y que los menos beneficiados van a ser a aquellos que tanto se dirige el gobierno, que van a ser los pequeños y medianos. Ya escuchaba a Iván Busco y que explicó latamente el porqué. Entonces, bueno, hace falta que la oposición asuma su responsabilidad de ser oposición. De ser oposición. Habíamos firmado una carta a todos los presidentes de partido el día antes y de esta elección de la mesa. Entonces pensábamos que de nuevo se había acordado a un cierto grado de acuerdo en el lenguaje, en la forma de decir las cosas, en las medidas podíamos estar más o menos de acuerdo, pero eso se echó por tierra a las pocas horas con este resultado de la elección de la mesa. Eso es lo que puedo decir sobre la mesa. Don Patricio. Bueno, es una visión que aclara los hechos que se desarrollaron, pero nos deja con una sensación de incertidumbre, diputado, respecto de lo que va a pasar hacia adelante, que es complejo. A mí me gustaría preguntarle, en esta condición que se observa esta fragmentación de la oposición, o varias oposiciones, como se ha dicho, ¿cuál es la actitud que su partido, el Partido Comunista, tiene para provocar cambios en la situación. Porque efectivamente, como usted dice, es muy infortunado que frente a una situación tan crítica un gobierno tenga todas las cartas sobre la mesa, porque no tiene una oposición que haga planteamiento alternativo. Bueno, nosotros vamos a hacer todo lo posible porque se revierta la situación, aunque sabemos no es fácil, ahora, para que se revierta la situación vamos a tener que hacer un acuerdo garantizado en sus resultados, porque sabemos que la elección es secreta, es presencial y es secreta. Entonces, si se dieran las condiciones para repetir la elección, que se puede dar, o sea, si hay voluntad política para hacerlo, se puede hacer, ¿no? Entonces tendría que ser de todos los protagonistas, tendría que haber una garantía de que se va a cumplir el acuerdo, porque no sacamos nada con, por ejemplo, lograr que se repita la elección si es que no hay un acuerdo garantizado. Sería el ridículo más grande ir de nuevo a una elección y pasar lo mismo. Entonces se veían soluciones, por ejemplo, que bueno, que mostremos el voto, o que tengamos a dos diputados al lado que verifiquen que votamos efectivamente por el acuerdo, ¿verdad? Respetando el acuerdo. Hay varios que han dicho que sí, que están dispuestos a eso, porque podrá buscarse la solución, pero es difícil tener confianza, que están profundamente lesionadas las confianzas. Profundamente lesionada. Yo le quiero decir que los únicos dos partidos que cumplieron 100% el acuerdo fueron el Partido Socialista y el Partido Comunista. Los únicos dos partidos. En el resto, en todo hay dificultades para aclarar si votaron o no votaron, etc. No, nosotros votamos con tabla, cumplimos el acuerdo. Puede que no nos haya gustado el candidato A o el candidato B, pero ese es otro tema de los acuerdos, que si llegamos a acuerdo, bueno, empezamos a censurar los candidatos de los otros partidos, o en medio de que se esté llevando adelante el acuerdo no lo cumplimos. Eso es muy difícil, quiero decir, yo creo que es difícil de entender también para la gente. En esto tienen que ver mucho las lealtades, que una de las cosas que sea la confianza y las lealtades, algo que se ha perdido en política y que hay que recuperar. Bueno, nosotros vamos a hacer todo lo posible, se están haciendo tratativas por parte de los presidentes, pero también en el Parlamento, en la Cámara, se están reuniendo los jefes de bancada o oposición, se está buscando una forma. Yo espero que sea que esto dé resultado. De lo contrario, vamos a tener un año completo, y sobre todo ahora en medio de la crisis, en esta crisis y a la salida de la crisis, y para enfrentar el plebiscito, con una presidencia de la derecha en la Cámara de Diputados, y eso pondría las cosas muy cuesta arriba, le quiero decir, y con el peligro inminente de que se pierda el plebiscito o que gane la convención mixta, etcétera. Entonces, nosotros esa es la manera que vamos a tratar de revertir la situación. ¿Está por ahí Hugo Guzmán? Diputado, yo le quería preguntar precisamente lo último que está diciendo, porque bueno, esto estuvo referido a la elección de la mesa directiva, pero quería preguntarle o pedirle que esto tiene un efecto mayor respecto al funcionamiento de la oposición en otros ámbitos. Sí, claro que sí. Se resiente primero la misma Cámara, no quiere decir que nosotros no vamos a hacer el esfuerzo por llegar a acuerdos en la Cámara y tratar de influir sobre los distintos proyectos. Lo vamos a seguir haciendo cualquiera sea la mesa, ¿no? Lo hemos hecho, lo seguiremos haciendo con todas las dificultades que hay, pero si con una mesa de oposición el gobierno gana las votaciones, bueno, ¿qué queda con una mesa del gobierno? Ahora, si no se resuelve el tema en la Cámara, esto también crea, yo creo, un clima medio oscuro en relación a los procesos electorales que vienen. Por ejemplo, la elección de alcalde, la elección de gobernadores, se ve difícil así llegar a acuerdos, ¿eh? Se ve difícil. Entonces es bastante o muy importante que se pueda revertir esta situación. Yo creo que estamos obligados a revertirla, y si no, vamos a entrar en una crisis política de la oposición compleja. Javiera. Sí, incorporar de que es bastante inentendible. Pensaba yo que hace un par de meses atrás, con un gobierno que tenía un 6% de aprobación y de que incluso en ese momento lograban aprobar los proyectos de ley, esa tanda de proyectos anti todo que existieron. Entonces, eso la verdad es que deja bastante que desear. Llega una información que se las voy a comentar, que en redes sociales se reportan manifestaciones contra Piñera y Mañalich en la comuna de Cerro Navia. Esto, bueno, había llegado por redes, de hecho, a la radio, pero también lo dice el alcalde de Cerro Navia, para que lo dejo como antecedente sobre la mesa. Y más allá de eso, yo, incorporando ese comentario en el fondo del 6% y que aprobaban los proyectos, aún así el gobierno, quería igual pasar un poco más al tema de del COVID-19 finalmente, de cómo se ha llevado adelante, de que se levanta la cuarentena en algunas comunas, que en otras siguen creciendo los casos y no se aplica. Entonces ahí hay como un tema bien relevante para la gente que al final tiene susto y que se suma a esta actitud que comentábamos al principio del programa de la gente, digamos, que hasta en helicóptero rompió los cercos, los cordones sanitarios. Bueno, yo del COVID, yo creo que todos conocemos la situación de Chile y sabemos lo que está haciendo el gobierno. El gobierno da un balance todos los días, pero explica poco la situación. Incluso cuando se le pregunta por qué la cuarentena en una comuna y no en otra, siendo que hay algunas que ya tienen más incidencia de aquellas que están en cuarentena, el gobierno dice, no, pero es que es largo y difícil de explicar, y no explica nada. Yo tengo algunos casos. Por ejemplo, miren, en San Miguel hay ya, el porcentaje es 51, me imagino que así se mide, 51 por 100.000 contagiados. Por 100.000 habitantes. 51 contagiados por 100.000 habitantes, perdón. Está por sobre algunas comunas que están con cuarentena, y sin embargo no hay cuarentena, y sigue desarrollándose en San Miguel. Algo parecido pasa en el Bosque, que ya están en casi 40 por 100 contagiados, por 100.000, ¿eh? Casi 40 por 100.000. Yo, de comentarios de lo que he conocido del distrito, sé que las condiciones de trabajo en los centros de salud no son fáciles, que hay problemas de elementos, tanto para atender a los pacientes como para la protección de los trabajadores. Y ahí hay un hospital, que el Barros Luco, que es posible que tenga problemas si es que sigue creciendo la tasa de contagiados en San Miguel. Y recordémonos que el Barrio Luco no solo atiende a San Miguel, sino que atiende hacia la zona sur, varias comunas, ¿no? Incluso más allá de la región metropolitana. Entonces allí se podría prever, si es que no hay cuarentena, no se toman más medidas, que en ese hospital se produzca un colapso, como se está produciendo en la Araucanía o en otros lugares. Y yo, el llamado que haría es a prevenir eso. Varios dirigentes sociales, personal de salud, el propio alcalde de San Miguel, que es de derecha, o sea, es de gobierno, y sin embargo todos estamos pidiendo allí que se aplique la cuarentena en San Miguel y medidas más drásticas porque se puede constituir en un peligro. Pero hasta ahora todavía no hay respuesta del gobierno. Se ha dicho que hoy día va a anunciar nuevas medidas, que algunas otras comunas entrarían en cuarentena. Allí también se ha producido un grave problema, se está produciendo con los adultos mayores, que es un problema más generalizado. Y bueno, finalmente el gobierno tomó la medida de ponerle cuarentena a los hogares de acogida, pero no hay fiscalización, no se sabe. Recién en Ñuñoa apareció un foco, ¿no es cierto?, bastante complejo, y que hace que incluso la gente quiera prohibir la existencia de esa casa de acogida, cerrarla. Es una respuesta que yo considero que es poco razonable, ¿no? Pero es el gobierno el que debe tomar las medidas. Los municipios están bastante complicados también, porque se han tomado medidas que son justas, como esto de postergar el pago de patentes. Entonces una gran cantidad de patentes no se pagaron, las empresas no van a pagar seguramente impuestos, una serie de cosas, y están teniendo déficit muy grande. Bueno, y son los municipios los que controlan los consultorios de salud primaria, la mayoría. Entonces hay también diferencias en la atención entre unos municipios y otros. Los que tienen menos, indudablemente que les cuesta más tomar las medidas para enfrentar el COVID. Y el gobierno hasta ahora no se ha pronunciado en cuanto a responderle a los alcaldes y a los municipios y entregarles ya sea un crédito o una inyección directa a cuenta, no sé, de la crisis, a las municipalidades para que puedan enfrentar la pandemia en sus comunas y en sus consultorios. Pero eso todavía el gobierno no ha hecho absolutamente nada dentro de las medidas que ha tomado. Yo creo que esa es una medida esencial que debe tomar el gobierno. Bueno, es un par de ideas, ya que Javiera me preguntó en general, yo también me fui. Pero fíjese, diputado, que no, si llegan el, varios el colegio, ¿sí va a hacer comentario o hago la pregunta? Dígame. Haga la pregunta. Hago un comentario y le doy el pase para la pregunta. Pero bueno, aparte de que han llegado varios saludos desde, bueno, Cerro Navia, Pedro y Reserda, Los Espejos, La Serena, Ancud, Coyhaique, Pudahuel, desde Canadá, nunca faltan. Han llegado varios comentarios respecto a la necesidad de la cuarentena. Han llegado varios en particular de Pedro Aguirre Cerda a través del Instagram, y han llegado varios en general de la zona sur, pidiendo justamente el tema de las cuarentenas, puntualizando el tema de las cárceles, y también llega como comentario de que en regiones hay varias casas de ancianos que han presentado varios niveles de contagio. Comento porque son más o menos. Y de Linares se sumaron los ánimos también. Diputado, para que complemente con lo que acaba de comentar Javiera, el colegio médico, que está integrado en la mesa social que instaló el gobierno después de una crisis primaria donde el propio colegio médico y otros organismos reclamaron la no participación en ninguna de las decisiones, sin embargo hoy día nuevamente el colegio médico está reclamando, dice que hay oscurantismo en la entrega de cifras por parte del gobierno en cada uno de los informes que usted algo mencionaba al respecto. Esta situación cada vez está más amañada por parte del gobierno y el Ministerio de Salud, porque lo que buscan es tratar de dar una imagen de que todo lo tienen bajo control y que no existe mayor problema para Chile, porque Chile va a salir, incluso hoy día lo decía el presidente en una entrevista que aparecía en el Mercurio, por supuesto, que Chile iba a ser uno de los primeros países que iba a salir adelante después de la crisis desde el punto de vista económico. ¿Cómo siente todo esto usted? Mire, usted vio que de manera muy extraña le pidieron la renuncia a la Seremi de Salud de la Región Metropolitana. Así es. ¿Qué significa eso? Yo me quedé pensando y dije, bueno, pero ¿y por qué? Porque a mí me parece que ella, una persona bastante eficiente desde el punto de vista del control sanitario, ¿no? Uno siempre la veía controlando, y yo creo que ella, que está más metida en las papas, como dicen en buen chileno, yo creo que ella percibía el cuadro en su magnitud total, porque creo que ella la echaron porque había decretado cuarentena en el organismo que tiene que dar licencia. ¿Cómo se llama? En el COMPIN, claro. Entonces seguramente ella tenía un cuadro y iba a salir hablando de ese cuadro, y por eso la sacaron para el lado rápidamente. Claro, el colegio médico, también nuestra comisión de salud, la comisión, los gremios, que sacaron una declaración, sindicatos, federaciones, confederaciones, como 14 gremios, también sacaron una declaración bien importante al respecto. Y en casi todos ellos se pide que exista mayor transparencia en la entrega de datos, porque se dice que no están siendo entregados todos los datos, que hay falencias en cuanto a detectar los casos, que hay demora en los resultados de los exámenes, y que eso está influyendo en la entrega de datos. No lo sabemos, no sabemos bien, no conocemos bien los datos, y como yo decía antes, no sabemos por qué en unos lados cuarentena, por qué en otros lados, nunca lo ha explicado bien el gobierno, que primero desecharon las mascarillas, que no había que tener mascarilla, y resulta que ahora se le está exigiendo mascarilla a la gente, lo que me parece bien, pero después de grandes titubeos. Entonces un ministro que actúa así, el ministro de salud, que está al frente de tomar todas las medidas, crea un panorama de cierta desconfianza. Patricio. ¿Sí? Sí, alguien quiere hablar. Pregúnteme. Patricio. Sí, yo tengo la siguiente duda, presidente. La falta de información es reclamada por muchos sectores, desde muchos lugares, y parece ser evidente que hay muchas diferencias de apreciación respecto a la información que se entrega. Sin embargo, esto no impide que sistemáticamente vaya creciendo la curva de contagios, y se asume que la curva de contagios llegaría a su máximo entre finales de abril y comienzos de mayo. Pero esto va a crear una situación política distinta, yo creo, porque se va a forzar una situación de cuarentena mucho más importante que la que tenemos ahora, y va a aumentar también la complejidad económica, porque la gente no va a poder ir a trabajar, porque hay empresas que van a tener dificultades. Y entonces es interesante preguntarse cuál va a ser la actitud de los partidos en un momento como este, porque hasta ahora el discurso es un discurso de todavía cierta normalidad. Podemos hablar de que en una comuna aumentaron de 50 a 70 los casos, pero no estamos hablando de un crecimiento que llegue realmente a un porcentaje muy significativo de la población afectada. Entonces quería consultarle cómo ven los partidos de la oposición, cómo ve su partido el que se llegue a esa situación y qué hacer en ese momento. Bueno, yo, para decir verdad, en estas situaciones de pandemia, la sartén la tiene por el mango quien está gobernando. Y nosotros podemos sostener muchas medidas. Hemos hecho una cantidad de propuestas importantes y las vamos a seguir haciendo. Hemos incluso, hasta se han aprobado un par de mociones parlamentarias, o sea, leyes, que ha hecho la bancada comunista, y otras que se han hecho transversalmente, pero que tienen un efecto limitado, ¿no? Y quien impone aquí las reglas es el gobierno, porque todas las medidas que se tomen, todas, tienen que ver con gastos de plata, la gran mayoría, ¿no? Y en eso es el gobierno que tiene todas las prerrogativas, los diputados por razones constitucionales no pueden proponer leyes que signifiquen gastos de plata para enfrentar las situaciones. No podemos. Lo que podemos hacer es aprobar lo que pone el gobierno o rechazarlo. Pero no podemos aumentar ningún ítem que signifique plata del Estado. Entonces son otro tipo de medidas, como por ejemplo, nosotros propusimos un proyecto de ley para que se prohíban los despidos. Ahí está dando vueltas, ¿no? Pero sin embargo el gobierno ha tomado una serie de medidas, conocemos el dictamen de la Dirección del Trabajo, conocemos lo que ya planteó el gobierno respecto al uso del seguro de cesantía, sabemos que hay millones de trabajadores que están fuera de esto. El gobierno ahora ha planteado medidas y incentivos para financiar a todos aquellos que no son trabajadores dependientes. No sabemos si, cómo le va a llegar, y supongo que van a ir al Congreso con proyectos de ley, y esperemos que ahí se pueda hacer lo posible por mejorar esto. Ahora, nosotros desde luego estamos por colaborar con las personas para tratar de resolver la situación. Nosotros hemos dicho que el Partido Comunista, y yo me imagino que todos los partidos, estamos a disposición de llevar adelante la solidaridad con todas las personas que necesiten. Por ejemplo, las personas no van a poder salir, o las personas a lo mejor en un momento no van a tener qué comer. Bueno, el pueblo tiene experiencia, es decir, habrá voluntarios que ayuden a comprar cosas. A aquellos que no tienen, se podrán hacer, bueno, desde ollas comunes a canastas solidarias, pero creo que eso que es de ya de iniciativa popular y que podemos tomar los partidos, sí que las vamos a hacer. Y en el otro plano, bueno, está la exigencia al gobierno y de hacerlo y de juntar y de buscar la convergencia de partidos políticos, fuerzas sociales, para mayor y mayor exigencia al gobierno para que realmente enfrente los problemas. Yo, como digo, el gobierno hoy día está tratando de salvar el barco que a ellos les interesa, el de los grandes empresarios, el de las fortunas en Chile, y lo van a hacer a costa del Estado, ¿no? Y los que trabajan van a tener que sufrir las consecuencias, y sobre todo los que son de las pequeñas y medianas empresas, porque hay muchos empresarios que no van a tener cómo pagarle. Entonces aquí debieran haber, y esas son propuestas que hemos hecho nosotros, bueno, inyecciones directas para que esas empresas le puedan pagar al menos por unos 2 meses un mínimo a los trabajadores. Pero no se escucha, no se escucha, el gobierno no lo hace, y la verdad es que son tantas las trabas, tanto para los trabajadores como para los pequeños empresarios, para poder acceder a esto, que a veces uno piensa va a pasar la pandemia y todavía esto no va a ser efectivo. A nuestros auditores que están escuchándolo y que tienen problemas con la transmisión al aire de la Radio Nuevo Mundo, hay que decirle que hay cortes en Quilicura, que reporta en él, va y viene la onda de la radio, porque estamos con problemas en la planta de corte de luz de Enel, que lo está reportando. Estamos hace ya cerca de más de media hora con ese problema y hay que tomarlo en consideración. ¿Hugo o Javier? Sí, yo, diputado, ¿sí? Yo quería preguntarle por un tema que ha estado en la semana, yo creo, y va a seguir, el derecho humano. Hay una entrevista al ministro de Justicia, Hernán Larraín, en que se suma ya a los argumentos que está dando el gobierno para la posibilidad de que el presidente Sebastián Piñera indulte a por lo menos 6 condenados en Punta Peuco. Se sabe, comentamos al inicio del programa, el fallo de la octava sala de la Corte de Apelaciones, que emitió un fallo favorable a 17 represores. Está el tema de la insistencia de aplicación de, o sea, la posibilidad de la llamada ley humanitaria, que posibilitaría la salida también de detenidos en Punta Peuco, y bueno, y siguen denuncias respecto a que se están cometiendo violaciones de derechos humanos, sobre todo cuando hay manifestaciones en unas poblaciones. Quería preguntarle cómo está viendo usted este panorama en esta materia. Bueno, hay una ley, porque a petición de las Naciones Unidas casi todos los gobiernos están posibilitando la salida de presos comunes, los que no son considerados peligrosos, los que tienen pena ya por terminar, o los que tienen cierta edad. El gobierno envió un proyecto de esa naturaleza al Parlamento, y la discusión que se dio es que los partidos de derecha plantearon que debían incluirse entre las libertades a violadores de derechos humanos, y nosotros, la oposición, planteamos que no debía hacerse, aunque una parte de la discusión, algunos dicen que sí, que si están en peligro de morir, que debiera dárseles permiso para ir a morirse a la casa. Nosotros pensamos que no, porque se crea un precedente muy complejo. Eso ya es abre una vía para que se le dé libertad a quienes cometieron crímenes muy horrendos, de violaciones a los derechos humanos, ¿no? De tortura cruel, los desaparecimientos, y en Punta Peuco no vamos a decir que están hacinados los que están allí o que tienen problemas económicos, no, están en una situación privilegiada. Ese proyecto fue aprobado, y fue aprobado sin la posibilidad de la libertad para aquellos que cometieron delitos de lesa humanidad. Pero la derecha apeló al Tribunal Constitucional, y por lo tanto esa ley aún no se ha promulgado. Y allí, en el Tribunal Constitucional, es el que va a decidir por una u otra cosa, si se acepta lo que dice la derecha o si sencillamente se aprueba el proyecto tal cual salió del Parlamento. Nosotros, como Partido Comunista, vamos a oponernos al planteamiento de la derecha, y va a alegar por nosotros, por el partido, la diputada Julia, la abogada Julia Urqueta, abogada de derechos humanos. Y hay muchos que van a ir allí a hacer sus planteamientos en contra de los planteamientos de derecha. Ahora, la otra puerta que se abre es la que ha abierto el propio presidente de la República, que como que no quiere la cosa, ha dicho, bueno, pudiera ser que aquellos que están por morirse puedan irse a morir a la casa. Y el ministro de Justicia, ahora, tal como lo ha dicho Hugo, ha refrendado eso y ha dicho que el presidente podría indultar a violadores de los derechos humanos. Está esta resolución de la octava sala, que a mí me parece aberrante, ¿no? Desde que casi a muchos los deja casi sin cargo, las penas son irrisorias, y los delitos son de torturas, de varios desaparecidos, de muertos, ejecutados, pero como si no hubiera ocurrido nada. Es decir, esa corte de apelaciones no tiene en absoluto en cuenta lo que son los tratados internacionales en relación a los cuales había estado manifestando la justicia durante un buen tiempo. Esto es como una vuelta atrás. No sé si será la sala que resultó tan mala, y yo me imagino que esto va a la Corte Suprema, y yo espero que la Corte Suprema revierta este fallo, ¿no? Porque si no, esto indicaría de que vamos por un camino en que la impunidad va a quedar ahí sin contrapeso, y que muchos de los detenidos desaparecidos, más de 1000, no vamos a conocer la verdad ni va a haber justicia sobre ellos, ¿no? Acuérdense que hay 1000 que todavía no se sabe nada, ¿no? Esa es una parte. Ahora, en relación a la violación a los derechos humanos ahora durante las protestas, bueno, quedó una gran cantidad de detenidos preventivamente por querellas que hizo el gobierno, ¿no?, contra estos manifestantes. Claro, ahí podría decirse una buena noticia de que varios de estos manifestantes han estado saliendo, algunos con detención domiciliaria, me parece bien, otros han salido en libertad, pero quedan varios. Yo diría que todavía quedan algunos centenares, pero estos últimos días han salido algunos libres, pero eso corresponde a la larga batalla que están dando los familiares y los propios presos, ¿no? Y nuestro deber en esto es seguir acompañándolos en esa lucha, que no debe cejar por ni un instante, porque allí se está cometiendo una tremenda injusticia. Y desde luego están las violaciones de derechos humanos que se han cometido, de los cuales es responsable el actual presidente de la República, y que al parecer quedaron ahí en una especie de stand-by, que seguramente el gobierno espera que nos olvidemos en medio de esta pandemia de esas violaciones a los derechos humanos. Yo quiero advertir que no nos vamos a olvidar, que no nos olvidamos, que eso está ahí pendiente, absolutamente pendiente. Javiera. Sí, qué bueno que abordó el tema de los presos políticos del estallido, porque es una pregunta que salió harto, la verdad, a través de las redes. Y igual quería ir un poco a la parte internacional, porque bueno, hemos estado siguiendo todo lo que ha ido pasando en distintos países, en Europa ahora en particular, por ejemplo a raíz del COVID en Estados Unidos, y bueno, también aquí en América Latina, en Sudamérica, más en lo puntual, donde hay distintas medidas que han ido tomando los países y obviamente con distintos resultados. Me refiero súper en puntual, no sé en realidad si lo habrán visto, pero el presidente de Argentina hacía una exposición respecto a su, me parece que Julio hablaba de eso antes, a las medidas que habían tomado ellos allá de cuarentena, que ha sido más restrictiva, digamos, que lo que ha ido pasando en Chile, y las tasas de contagio en conjunto con otras medidas como las construcciones de hospitales. Pero también vemos por otro lado la dramática situación que también al parecer todo apunta que va hacia allá, que está pasando en Brasil. Entonces, preguntar también a raíz del contexto, sobre todo más en Latinoamérica, y porque hay otros factores que en mi opinión son interesantes. Por ejemplo, países como Estados Unidos puso prohibición de exportar mascarillas, al igual que algunos otros países han ido protegiendo algunos de los insumos que son como necesarios para poder abordar el COVID-19. Y aquí en Chile vemos un Estado que no tiene muchas capacidades de tomar decisiones, entonces, o que no lo hace. O sea, el tema ya lo hablamos el programa pasado, de la fijación de precios, por ejemplo, de algunos insumos, o incluso lo mismo que comentamos en el primer bloque con Iván respecto a las medidas económicas hacia las pymes. La verdad es que no es mucha la decisión que se toma respecto a poder protegernos, o al menos a mí me queda esa sensación. Entonces, en el fondo mi pregunta es respecto a las medidas que toman otros países, pero también eso sobre todo en nuestro contexto chileno, de América Latina también. Tal vez complementando la pregunta, Javiera, me gustaría, digamos, escuchar una opinión respecto de lo que está ocurriendo en política en el marco de esta crisis de pandemia, porque la verdad es que toda la atención está concentrada en los efectos de una catástrofe sanitaria, pero mientras tanto siguen ocurriendo cosas concretas políticas en distintos países, partiendo de los propios Estados Unidos, donde se ha definido lo que va a ser la contienda presidencial, el enfrentamiento entre Trump y su posible reelección, y el representante único Biden ahora del Partido Demócrata después del abandono de Bernie Sanders. Pero mientras eso ocurre en Estados Unidos, nos enteramos de que el gobierno ecuatoriano, que tiene una catástrofe sanitaria, en ese marco dictamina que el expresidente Correa afronta una petición de cárcel de 8 años acusado de corrupción. Y entonces nos damos cuenta de que se utiliza también el marco y de 25 de prohibición de postular a cualquier cargo. Exacto, esa fórmula la conocemos. Entonces, una opinión sobre eso me gustaría escuchar del presidente del Partido Comunista. Esto está ocurriendo en muchos países, un cambio político que se da en el trasfondo de la crisis que ocupa a toda la ciudadanía por los problemas sanitarios. Bueno, hay muchos comentaristas, sociólogos, que están planteando que después que pase esta crisis, esta pandemia, el mundo no va a ser igual, porque va a sobrevenir una crisis económica, van a haber problemas sociales profundos, los sueldos deteriorados, cesantía enorme, millones y millones de desocupados en el mundo entero, ya en Estados Unidos como 13 millones creo, de desocupados, de la noche a la mañana. Entonces está por verse, los cambios políticos más profundos están por verse, porque yo no sé, supongamos en Ecuador, si la gente va a seguir sosteniendo un gobierno como ese que ha tenido, la verdad es que un proceder realmente, yo no diría inoperante, sino que una desidia ante el problema de la pandemia, que uno lo ha visto por las imágenes, ¿no? Como los cadáveres en las calles, cómo un gobierno no se preocupa de eso. En Brasil, por ejemplo, da la impresión de que Bolsonaro no las tiene todas consigo hoy día. E incluso los propios militares, todo esto que se habló de un golpe de Estado, es que los militares le exigieron que tomara medidas las que él no quería tomar, porque él tomó a la ligera la pandemia, dijo, no, lo mismo que Trump al comienzo, ¿no? Que era como un resfriado. Que no podía el país dejar de trabajar, por lo tanto hay que ir a trabajar, etcétera, etcétera. En Estados Unidos han sido los estados, lo mismo que en Brasil, los estados son inmensas naciones, y que los estados dentro de su autonomía determinaron cuarentenas y medidas mucho más drásticas que esos gobiernos centrales, y yo creo que es lo que ha evitado que la cosa pase a mayores. Claro, Estados Unidos, que es tan decisivo en relación a quién es el presidente de la República, va a haber una batalla. Yo no sé si los norteamericanos van a sostener a Trump, que ha tenido esta forma de enfrentar la pandemia. Sabemos que no es mucho el cambio entre un demócrata y un republicano en el gobierno, pero acordémonos que Obama por lo menos tuvo una apertura hacia Cuba, de reabrir negocios, intercambios, etcétera, etcétera, que Trump echó absolutamente para atrás. O sea, Trump, en medio de la pandemia, plantea retirar los fondos de la Organización Mundial para la Salud, lo que pone Estados Unidos, que parece una aberración increíble, pero es así, que mantiene el bloqueo o las sanciones contra países, que incluso han prohibido que de repente lleguen algunas cosas a esos países, ¿no? Por ejemplo, a Cuba se impidió la llegada de ayuda a China, uno de los embarques. A mí me parece monstruoso esa forma de actuar, ¿no? Pero veremos si los pueblos van a mantener a estos gobiernos o no. Eso está por verse. Ahora, ningún país puede ser triunfalista respecto a la pandemia. Aquí en Chile se escuchan, cuando uno escucha al presidente Piñera, ciertos aires de triunfalismo, como somos los que hacemos más test en América Latina, y uno después ve la cifra y no es verdad, ¿no? Somos los que vamos a salir antes del pantano económico. Yo creo que China está empezando a salir, por ejemplo, ahora, el gigante chino que tiene todas las posibilidades, mucho más que Chile. Pero tampoco cantan victoria ni los chinos, ni tampoco los cubanos, los venezolanos, que han sabido que tienen, estaba leyendo los índices hoy día en el Mercurio, y son de los países que tienen menos índices de contagiados, ¿no? Yo conozco, además, llegó a mis manos el protocolo del gobierno cubano para tratar el tema del coronavirus, y no tiene nada que ver, está años luz de los protocolos que tiene Chile. Que todavía los trabajadores de la salud están reclamando un protocolo del gobierno con todas las medidas, ¿no? Todavía no se conoce, recién hay atisbos de protocolo. Entonces podríamos decir que el mundo está mirando cómo se comportan también los países. Mientras unos reprimen, sancionan, ponen bloqueos, otros colaboran, ¿no? Y colaboran con muchos países, propia China. Aquí en Chile alguien comentaba en la mañana, decía, sí, China está obligado a contribuir con Chile porque somos uno de sus socios comerciales más importantes en América Latina, por lo tanto tienen que venir solidariamente con nosotros, pero China ha solidarizado ya no sé con cuántos decenas o centenares de países. Y con el propio Chile. Y con Chile, por eso estoy diciendo, ¿sabes? Porque algunos decían que los chinos estaban obligados a solidarizar con Chile, a ayudar a Chile. No, China ha ayudado a muchos países. Bueno, el caso de Cuba yo lo encuentro que es notable, ¿no? A varias decenas de países, ¿cómo está llevando adelante esa ayuda? También hay que decir que Rusia, en Europa reclaman que la comunidad europea no se ha preocupado menos que Rusia de ayudar a los países europeos. Le pidieron ayuda a la OTAN, otros países. La OTAN no ha hecho nada. O sea, la ayuda ha sido nula. Entonces, en política internacional, yo creo, y que también en Chile, se están empezando a crear condiciones, hay un germen, está surgiendo una contradicción en relación primero a al modelo, ¿no es cierto?, al modelo neoliberal, porque eso es lo central, y en relación a todos aquellos gobiernos que pretenden mantener el modelo neoliberal a toda costa sin cambio. Yo creo que esa contradicción está emergiendo cada vez con más fuerza en nuestro continente, en el mundo entero, ¿eh?, hay que decirlo, y desde luego en Chile. Y eso va a empezar a tener desenlace cuando empiece a terminar la pandemia, que difícilmente va a ser en este mes o el próximo. Parece que esto aquí en Chile va a seguir hasta junio. Hay países como Argentina, Venezuela, que han prolongado las cuarentenas por un mes más, hasta fines de abril. Bueno, en Chile todavía no sabemos, porque el gobierno no conversa mucho al respecto. Bueno, estamos llegando al final de este de domingo sin restricción, así que el minuto de reflexión de cada uno de los panelistas. ¿Quiere partir usted, Javiera, o no? Bueno, primero voy a leer los saludos, sí, que llegaron varios. ¿Ya? Dicen, primero que todo, que en esta funa que se hizo a Mañalich y Piñera en el Félix Bulnes habrían 6 detenidos. Habría que confirmar eso, pero eso es lo que están comentando acá en el programa. Llegaron saludos de Concepción, Temuco, Copiapó, Maipú, Estación Central, Loprado y El Bosque, que decían que para allá también habían cortes de luz. Ajá. Cerro Navia, Los Espejos, Pedro Aguirre Cerda, Pudahuel, La Serena, Ancud, Coyhaique, y bueno, de Canadá, que ya les había comentado, y también llegaron de Constitución, donde nos hacen llegar la observación de que las asociaciones de funcionarios del hospital también allá están denunciando falta de insumos, así como también la agrupación de expresos políticos de Constitución dicen que rechazan enfáticamente los indultos a los criminales de lesa humanidad y que también lamentan el deceso del compañero expreso político Mario Morales durante el día de ayer. Hacen llegar esa información a través de las redes. Lo otro que quería comentarle, no sé si esto sigue funcionando o no. ¿Qué está funcionando todo? Lo escuchamos claramente. Sí. Es respecto a la situación que se viene a nivel país. Yo creo que también hay que ir haciendo la reflexión desde distintos puntos de vista, porque, por ejemplo, el tema de las pensiones sigue estando muy violenta, las bajas que está teniendo, producto de que depende mucho de los vaivenes del mercado financiero. Un dato, el fondo D, que se supone que es de los menos riesgosos, durante el mes de marzo tuvo una disminución de 7,2%. Entonces, obviamente eso tiene una repercusión en las pensiones de las personas, siendo los más afectados los que están prontos a jubilarse. sumar también no volver a clases al 26 de abril, es impresentable de que estén preocupados de eso en el gobierno. Hay toda una campaña que están llevando adelante dirigentes secundarios y estudiantes, en realidad, que están obviamente preocupados de poder contagiar a sus familias. Y como última cosita, recomendar un informe que sacó la CEPAL, donde advierten que la región de América Latina tiene la posición más débil para afrontar el proceso de crisis económicas que se viene y vaticina eventuales aumentos de la pobreza en la región. Entonces creo que ese tipo de cuestiones nos tiene que llevar a hacer una reflexión importante, tanto pensiones como educación, como también nuestra posición, digamos, de cómo podemos afrontar la crisis, de que este sistema nos deja igual en una indefensión como pueblo latinoamericano muy grande, y que eso obviamente no es una coincidencia, sino que tiene que ver con un contexto y con una decisión, digamos, que se toma de cómo haber construido el país hace varios años por parte de los sectores dominantes. Don Hugo. Sí, yo, más que una reflexión, entregar la información que dio a conocer ya hace un par de minutos el Ministerio de Salud. Hasta el día de ayer se registraron 7 nuevos fallecidos. Esto eleva a 80 fallecidos en total por coronavirus en el país. De los pacientes que están hospitalizados, 78 están en estado crítico. Y como decíamos a mitad del programa, está confirmado que hay... Hasta anoche se registraban 286 nuevos casos, lo que totaliza 7.213 pacientes, o más bien personas contagiadas con el COVID-19. Eso nada más. Muy bien, gracias, Hugo. Patricio. Mira, tomándome de lo último que planteaba Javiera, creo que a veces es bueno dar un par de datos que hagan ver de la magnitud de la situación que estamos viviendo. Si uno toma lo que han perdido los cotizantes en las AFP durante este periodo, se da cuenta que ha perdido 20.000 millones de dólares, que es mucho más de la plata fresca que el gobierno está poniendo en todos sus planes de reactivación o de apoyo. Entonces, los daños que una situación como esta causa en la sociedad son realmente inconmensurables. Por eso dice el Fondo Monetario Internacional, que no podríamos decir es un organismo al servicio de otras ideas, que la verdad es que esta crisis puede provocar una catástrofe económica mundial de enormes proporciones. En ese contexto, yo diría, chilenas y chilenos, preocupémonos porque esta pandemia afecte de la menor medida posible a nuestro país, y eso significa ser consciente, estar preocupado de lo que está ocurriendo, asumir las medidas necesarias de protección, pero también ser consciente de lo que va a venir y de la necesidad de prepararnos para vivir en un país donde ciertos cambios son indispensables para que vivamos todos mejor. Alguien se mueve mucho, mueve los papeles, no sé qué, pero ya. Diputado Guillermo Tellero, usted tiene su minuto de reflexión. Se me estaba acabando la batería del tablet. Se le está acabando la batería. Estaba quedando oscura. Su minuto de reflexión. Mire, han llegado muchos reclamos de trabajadores y trabajadoras que están siendo despedidos sin más por empresarios escrupulosos. Se refiere a que muchos están usando este dictamen de la Dirección del Trabajo de despido por necesidad de la empresa. Es decir, y sin darle nada al trabajador, circunstancia que sobre todo los trabajadores dependientes tienen derecho, ¿no es cierto?, al uso del seguro de cesantía, que es un paliativo, lo sabemos, pero finalmente tienen que hacer uso de ese derecho, que nosotros quisiéramos que corriera por cuenta del Estado solamente, pero tienen que hacer uso de eso. Y segundo, que también pueden pactarse jornadas de trabajo, que por ejemplo que se vaya a trabajar media jornada y la otra jornada la ponen seguro de cesantía, y de alguna manera tienen que llegarse a acuerdos para resguardar los derechos y los intereses de los trabajadores. Y lo que se está tratando, por lo menos la ley que se aprobó es que no se despide a los trabajadores, sino que se suspenden las funciones, pero se respeta el contrato, o sea, se retoma el contrato. Son medidas por el tiempo que dura la pandemia. En ese caso, nosotros estamos pidiendo, ¿no es cierto?, que eso, que ojalá se le inyectara directamente a las empresas para pagar esos salarios, mantener esos salarios, o por lo menos una parte de los salarios. Y es lo que el gobierno debiera hacer sin más trámite, porque si van a ir a pedir créditos, como el gobierno dice, eso va para que estén los créditos, no sé cuánto tiempo va a pasar, más en las condiciones actuales. Entonces, lo que nosotros decimos es que hay que estar muy atento a esas denuncias. Yo sé que la bancada, nuestra bancada, ya parlamentarios nuestros, se están preocupando de eso, de salir al paso a esos despidos, sin ninguna condición para el trabajador, sin ninguna condición. Y yo creo que hay que hacerse parte de eso, porque ¿dónde se produce el deterioro de la economía fundamentalmente? Es en las condiciones de vida de los trabajadores y las trabajadoras. Ahí está lo esencial, ¿no? Ahí está el motor que mueve la economía. Sin personas trabajando, no hay economía que se mueva, por más capital que existan en muchas partes. Entonces, tenemos que velar por eso, y el llamado es, no sé, pues a los parlamentarios, a las autoridades de gobierno, a los dirigentes sociales, de los sindicatos, de las centrales, para que tomen cartas en este asunto con mucho más seriedad. Y yo quiero saludar que en aquellos lugares donde hay sindicatos constituidos las empresas, también ya se conoce de protestas, de que se han elevado las demandas, y que la verdad es que se han protegido mejor los derechos de los trabajadores. Eso quería decir yo en este momento. Bueno, diputado, muchas gracias. Queremos agradecerle a todos los panelistas, a Javiera Reyes, que ha hecho nuevamente el rol de anfitriona de esta comunicación moderna como es el Zoom, donde todos nos hemos visto y nos hemos escuchado, a Hugo Guzmán, director del periódico El Siglo, que también ha estado como cada 15 días está con nosotros, cada semana por medio, y a Patricio Palma, que cada domingo con nosotros también comentando lo que está sucediendo en Chile y el mundo. Hasta el próximo domingo, en este mismo horario, de domingo a domingo, sin restricción. Red de emisoras Nuevo Mundo, Solo la Verdad, presentaron De Domingo a Domingo, Sin Restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De Domingo a Domingo, Sin Restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De Domingo a Domingo es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De Domingo a Domingo, Sin Restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo. Nos encontramos en una próxima edición, o puedes volver a escuchar en www.radionuevomundo.cl.